Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 19 de septiembre de 2013. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Yerloyo, y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Daniel Liendo Jiménez. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Maduro se reunirá este jueves con gobernadores y candidatos a las alcaldías. Cultura. Plan Cuatro Cuerdas, Una Patria, ofrece al pueblo venezolano conferencias acerca de este instrumento musical. Museo de Arte Contemporáneo abre sus puertas para presentar sus obras más destacadas. Cajita de Arrayanes engalana el Teatro Nacional con su presentación este fin de semana. Teatro Alberto de Paz y Mateos presentará un repertorio dancístico interpretado por niñas y adolescentes. Regionales. Obra de teatro Cantata de Argimiro Gabaldón se presentará en el estado Yaracuy. Internacionales. Rudy Márquez en gira de conciertos por Colombia. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Roger Bastardo, presidente de la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela, y Lidoska Pirela, directora del Museo Caracas. Cultura al Día. Son las 12:06 y de inmediato el detalle de la información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunirá este jueves en Caracas con los gobernadores y candidatos revolucionarios a las alcaldías para revisar la agenda que se desarrollará durante la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre. Estamos adelantando en democracia, el 8 de diciembre tenemos elección para alcaldes y alcaldes, para concejales. Bueno, esas elecciones, todos los números indican que este poder popular de la Revolución Bolivariana va posicionándose hacia una buena victoria en la gran e inmensa mayoría de los municipios de nuestro país. Pero, ¿qué tipo de campaña hacemos nosotros? Nosotros hacemos una campaña positiva de construcción de país, mientras ellos hacen una campaña de sabotear la electricidad, porque ellos creen que eso les va a dar réditos políticos. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Hacer una campaña de articulación y de construcción de los consejos comunales, de las comunas, de las salas de batalla social, de los movimientos y colectivos sociales. Ir a construir, articular. Estamos preparando. Mañana tenemos una reunión con todos los gobernadores que trabajan en este país. Y nos vamos a reunir con todos los líderes que han sido postulados como candidatos a alcaldes o alcaldesas de todos los municipios. Mañana aquí en Caracas están todos convocados. Finalmente, Maduro expresó que las reuniones con el alto mando de gobierno sirven para reflexionar sobre la inmensa responsabilidad que tenemos de defender el rumbo de la patria y para encontrarnos con el recuerdo del gigante Hugo Chávez. Cultura. Las destacadas cuatristas Lisette Hernández y Cecilia Todd estarán realizando una serie de conferencias denominadas Solas y Bien Acompañadas en el marco del Año Oficial del Cuatro como bien de interés cultural de la nación. Las conferencias se están llevando a cabo en la Villa Santa Inés del Instituto de Patrimonio Cultural, la cuatrista y solista Lisette Hernández. Ya Patrimonio ha estado este mes haciendo una actividad muy linda con respecto al cuatro. Se inició Alexander Paredes con Eric Carusí en parte de la elaboración del instrumento. Mañana vamos a estar las cantoras, entonces Cecilia Toy y Liz Hernández con el cuatro. Posteriormente van a hablar sobre la historia del cuatro, dos grandes historiadores como son Rafael Salazar y Rafael Casanova. Y también Ángel Martínez nos va a hablar sobre los métodos del cuatro venezolano. Vale destacar que a partir de este sábado 20 de septiembre se estará presentando el cuatrista Ángel Martínez en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño por el plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. Son las 12:08. El Museo de Arte Contemporáneo presenta desde mañana viernes la exposición Obras Destacadas, exhibición que sirve para contemplar las mejores obras de la colección del museo. La exposición de las obras se ofrecerá al público en las salas 2, 3, 4 y 6 del referido museo, ubicado en la zona cultural del Parque Central, en la Avenida Bolívar de Caracas, con entrada libre. Cultura al día. El Centro Nacional del Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta este fin de semana su producción infantil Cajita de Arrayanes, una mágica fábula llena de color y poesía. A propósito de la obra, su director Armando Carías nos detalla un poco más acerca de la presentación. El teatro venezolano y los niños y las niñas particularmente están de fiesta porque se reconoce con el nacimiento del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, este registro, se reconoce la prioridad que ya en la Constitución está reconocida de la infancia como sujeto de acción cultural. Este movimiento, como bien señalaste, nació el pasado lunes 16 de septiembre en diversas actividades que se llevaron a cabo de manera simultánea en escuelas de Caracas y del interior del país, y que en la tarde presentó en su lanzamiento, digamos, la actividad central en el Teresa Carreño, la pieza Cajita de Arrayanes, que es la que tendremos este fin de semana en el Teatro Nacional como obsequio para la infancia de Venezuela, con entrada libre en esta producción de nuestro Centro Nacional de Teatro. Recordemos que la presentación de esta pieza infantil se realiza en el marco de la semana inaugural del Movimiento Infantil y Juvenil del Teatro César Rengifo. Cajita de Arrayanes estará este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 3 de la tarde con entrada completamente gratis. El maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, realizará una rueda de prensa este viernes 20 de septiembre a las 11 de la mañana. El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela, nivel Bolívar, diagonal al Museo de los Niños en Parque Central. La rueda de prensa es motivada al aumento de la matrícula de niños y jóvenes dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Son las 12 con 11 minutos. El Teatro Alberto de Paz y Mateos será el escenario del espectáculo dancístico Un Paseo de lo Tradicional a lo Contemporáneo, producido por la Escuela Integral de Expresión Corporal XDANCE a través del Instituto de las Artes Escenas y Musicales IAM. Esta función se estará presentando este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. La primera consta de 7 montajes coreográficos, comenzando por Luna de Margarita, del maestro Simón Díaz, y la segunda parte se enfoca en 8 números gimnásticos. La invitación es entonces para que todos y todas las caraqueñas y caraqueños asistamos a esta gran función que promueve la conciencia corporal y el respeto hacia las artes en sus distintas formas de expresión. Regionales. Este sábado 21 de septiembre, en el estado Yaracuy, a las 7 de la noche, se estará presentando el montaje de la obra Cantata de Argimiro Gabaldón, Por los Caminos de la Libertad. Esto como muestra de la clausura del 11º Festival de Teatro de los Barrios Feste Barrios. Arquímedes Montoya, operador cultural para el municipio Nirgua, destaca que la obra se presenta por primera vez en la entidad a través de la Compañía Regional de Teatro del Estado Portugués. Vamos a tener esta cantata con la participación de 24 artistas en escena. Conjugan la danza, el teatro y la música, estos tres elementos pues simultáneamente. Y una obra que fue escrita por un nirgüeño llamado Tomás y está dirigida por Carlos Arroyo. Esperamos que en la clausura, bueno, será el próximo sábado 21 a las 7 de la noche en los espacios que les mencioné anteriormente. Montoya destaca que Argimiro Gabaldón fue un hombre íntegro y valiente como guerrillero, estratega y de un encendido discurso revolucionario del Partido Comunista de Venezuela. Son las 12 con 13 minutos. Internacionales. El romántico de la música Rudy Márquez realizará 6 conciertos en Colombia, Bogotá, Medellín, La Ceja y Pereira desde este miércoles 18 hasta el 30 de septiembre. En esta oportunidad, Rudy Márquez iniciará su concierto en la ciudad de Medellín, en la famosa cadena de salas de shows Memorias, cuyo nombre es en honor a una de sus canciones más famosas. Así lo indicó el cantautor Rudy Márquez. Tenemos 6 conciertos aquí en Colombia. Mañana tenemos el primer concierto en una sala de espectáculo que se llama Memorias. Sábado tengo 2 conciertos, uno en una ciudad que se llama La Ceja, que está a una hora de aquí de Medellín, y luego tengo que regresar a Medellín, porque el de La Ceja es a las 10 de la noche, y tengo que regresar a Medellín para hacer un concierto aquí en otra sala de espectáculos a la una de la mañana, de manera que el sábado serían 2 conciertos. Después viajaremos a Pereira para hacer el día 27 y 28 y 29, son 3 conciertos más, y estamos regresando a Venezuela el día 30. Sí, el 26 de octubre en el Teatro Teresa Carreño, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Márquez añadió que continuará con un gran concierto en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el 26 de octubre a las 5 de la tarde junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la dirección del reconocido maestro Rodolfo Sanguinbeni. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Son las 12 con 15 minutos. Entrevista. Y tal como lo habíamos anunciado en la primera parte de nuestra cultura al día de hoy, ya nos encontramos aquí en cabina con un trío de gente de las artes plásticas y de los museos. Y estoy refiriéndome tanto a Lidoska Pirela, directora del Museo de Caracas, Roger Bastardo, presidente de la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela. Secretario. Y el secretario, Karel Bermúdez, que está aquí con nosotros y que ya nos apuntó. Bienvenida y bienvenidos. Y gracias. En principio, siéntanse en su casa y conversemos. Conversemos en este caso, lo vamos a hacer un poco fuero caballero, ¿no? En vez de empezar con las damas, me dicen aquí que empecemos con el caballero. Los ideales de la fundación, ¿cuáles son para que nuestros usuarios y usuarias le conozcan? La Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela. Buenas tengan todos. Gracias por esta oportunidad que nos da Alba Ciudad 96.3 FM. La Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela nace con la inquietud de rescatar y de fortalecer esa parte que nosotros veíamos que estaba como en algún momento desasistida, como son los artistas plásticos. Si bien es cierto que el gobierno revolucionario ha hecho un gran esfuerzo y ha fortalecido la parte artística y cultural, también es cierto que hay un sector que aún dentro de los artistas vive en situaciones infrahumanas, si se quiere. Hemos visto muchos que mueren de mendicidad, de por falta pues de atención. Tal vez a lo mejor por la misma, esa misma forma de ser de cada uno de los artistas plásticos nuestros que con toda su sensibilidad y con todas sus expresiones terminan pues en el individualismo y no buscan también el apoyo que el gobierno les da y tiene a bien ofrecerles. Y para eso se requiere pues de gente que tenga la visión, que tenga la posibilidad pues de agrupar y orientar esas políticas. Por lo tanto, entonces nosotros como red nos vemos en la necesidad de hacerlo. Y también pues para otros eventos, como es organizar exposiciones, darlos a conocer y también como toda red, agruparlos a nivel nacional y buscar también la parte internacional, pues. O sea, es eso, es tener esa línea de trabajo para la integración de los artistas que que hemos visto pues que necesitan aún más apoyo de lo que tienen. Observamos cómo una gran fuerza pues de los recursos van destinados hacia algún sector del arte, como por ejemplo es la música, o es la danza, o es el teatro, y todavía sentimos que no llega esa fuerza a los artistas plásticos, que estamos dispuestos a formar pues esa gran red. Sería interesante convertir esto en una misión también, para que también los artistas tengan la posibilidad y exista un equilibrio dentro de la cultura, de que los recursos sean equitativos para todos y no para un sector y que otro quede desasistido. Estamos escuchando a Roger Bastardo, quien es el presidente de la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela. Dos preguntas en una. ¿Qué es un artista plástico y qué cifras nos arrojan las estadísticas de cuántos somos, tanto artistas damas, artistas caballeros? ¿Qué es un artista plástico? Un artista plástico es un soñador, es un creador. Un artista plástico es una persona que por su sensibilidad, por su interés, pues llega a conseguir por medio de la pintura, por medio del dibujo, por medio de la escultura, por medio de esa creación, utilizando elementos varios, construir y plasmar la huella, dejar huellas, plasmando la historia, plasmando el hecho social, el hecho real que nos acontece y que para el futuro, para las posteridades, nuestros jóvenes conozcan y visualicen lo que ocurrió en tiempos pasados, que es la historia. ¿Hay algún censo que nos diga de manera estimada cuántos artistas plásticos? No, difícilmente, estamos en eso. O sea, eso es uno de los proyectos que tenemos, es recorrer el país. O sea, uno de los proyectos es ir recorriendo estado por estado y ir logrando que esa red se convierta realmente en una red que pueda arrojar y saldar pues cuántos artistas realmente nos encontramos en el país y qué necesidades tenemos. Eso es un argumento y una razón de contenido bien específico para entonces darle celeridad en este sentido, la propuesta que usted nos está haciendo de nombrar, darle vida a una misión. Por supuesto. Vamos a pensar un nombre y ustedes mismos lo dirán. Por supuesto. Roger Bastardo está acompañado hoy por su secretario, o el secretario mejor dicho, de la Fundación Red Bolivariana, Karel Bermúdez, pero él sí lo vamos a dejar, como se dice, en la banca mientras tanto, porque tenemos entendido que el Museo de Caracas, de quien nos honra también la presencia, quien funge como su directora, Lidoska Pirela, está ayudando a los artistas plásticos. ¿De qué manera están ayudando desde el Museo de Caracas a los artistas plásticos? Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, yo también soy artista plástica y tengo tiempo trabajando, haciendo arte con esencia, con la esencia histórica, como lo dice el compañero acá, Bastardo, y haciéndole honor a la mujer africana, siempre teniendo un sentido más que decorativo, un sentido que traiga y que dé mensajes al público. Tengo año y cuatro meses de directora en el Museo Caracas. Quiero decir que en esa gestión pues se han hecho muchas cosas. Tengo más de 34 exposiciones que se han hecho en el Museo Caracas conjuntamente con los artistas, abriéndole las puertas a los artistas, dándole todo el apoyo que se pueda. Yo como artista plástico pues sé por las penurias que pasamos los artistas plásticas para hacer una exposición, que viene siendo desde el traslado de las obras, los catálogos, el refrigerio. Todo eso lo tiene que poner el artista plástico para que puedan ver su obra, ¿no? Haciendo lo posible, con las limitaciones que pueda tener el museo, dándole la apertura y dando la publicidad para que se conozca dónde queda el Museo Caracas. Quedamos frente a la Plaza Bolívar, eso es del Consejo Municipal, y en la parte sur de la Plaza Bolívar, la entrada es libre. Allí tenemos varios salones, varias exposiciones permanentes, y siempre estamos haciendo exposiciones itinerantes Últimamente trabajando con los artistas de la Red Bolivariana de Venezuela y otros artistas invitados que siempre vienen de coro, vienen artistas de Carabobo, de Miranda. Siempre que me lleven a mí una propuesta que tenga yo el espacio, yo le abro las puertas. Varios artistas también nunca habían hecho una exposición individual porque en muchas partes le cierran las puertas porque tiene que tener ya un renombre para poder hacer una exposición individual en un museo, y allí pues yo le abro las puertas. Han hecho sus exposiciones individuales y retrospectivas también. Son personas, son artistas que tienen 40 años trabajando su arte y nunca habían hecho una retrospectiva de su obra, y allí lo estamos haciendo. ¿Cuál es la vía telefónica, correo electrónico para estar allí con ustedes en el Museo Caracas y entrar a formar parte, exponer, informarse? ¿Cuál es la vía? Ok, el correo electrónico es Museo Caracas, muy facilito, museocaracas@hotmail.com. Uh-huh. Y el número de la oficina, 0212-542-4558. 0212-542-4558. museocaracas@hotmail.com. Magnífico. Sí, también quiero acotar de que estamos ahorita, que nunca se había hecho en el Museo Caracas, son cineforos los miércoles. Qué bueno. Ese cineforo es a las 3:30 de la tarde, es un cineforo de arte y socialismo. Eso también es una iniciativa, fue una iniciativa de la Red Bolivariana, pero como usted lo hemos dado, como le digo anteriormente, que le estamos dando el apoyo a todo lo que sea cultura. También está la Dirección de Cultura de la Asamblea, que nos está apoyando también con equipos. Eso es los miércoles a las 3:30 de la tarde. Ya hemos hecho varios, ya hemos pasado varias películas. Ayer fue el de Modigliani, hemos pasado Picasso, pero es muy importante y ya se está haciendo una rutina dentro de los artistas y el público asistente de que los miércoles están allí en el cineforo. Así que atención, usuarias y usuarios, quienes nos están sintonizando, somos Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3, y la voz femenina es la de Lidoska Pirela, directora del Museo de Caracas, que nos está diciendo por demás que está bien cerca de la Plaza Bolívar, en la esquina sur, dentro de los espacios del Consejo Municipal de Caracas. Así es. Y que todos los miércoles, entonces, a partir de las 3:30, se están desarrollando los cineforos, todos los miércoles. Entrada libre. Entrada totalmente libre, solidaria y soberana. Bueno, son parte de lo que significa la red, de las actividades de la Fundación Red Bolivariana. Vamos entonces a hacerle una pregunta al amigo Karel Bermúdez, que es el secretario de esta fundación. ¿Cuáles son, aparte de las actividades que ya estamos escuchando de voz de la directora del Museo Caracas, Lidoska Pirela, cuáles otras actividades se están llevando a cabo en apoyo a los artistas plásticos del país, bien sean a través de instituciones nuestras del gobierno bolivariano, alcaldías? Adelante, Karel Bermúdez. Bueno, buenos días. Mi nombre es Karel Bermúdez, artista plástico en la parte del arte popular. Y pertenezco a la red, soy secretario, es el que lleva el libro de las actividades, y que bueno, aquellos pintores que quieran pues unirse con la red, estamos disponibles, y que nosotros estamos abriendo actividades como exposiciones de pintura y de otras actividades en general. ¿Cómo los ubican a la red? Porque ya tenemos el número de teléfono de acá de la gente del Museo Caracas. Sí. Ajá, ¿cómo se ubican con ustedes? Bueno, el teléfono, hay un teléfono que yo tengo, el 0414, el 506-2805, y que, bueno, a través de ese teléfono podemos ubicarlo o que lo podemos atender en que cuál es la necesidad de los artistas. Repetimos entonces el número de teléfono de contacto con la gente de la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos, es el 0414-506-2805. No queremos ver el reloj, pero como la cultura va al día y el reloj también, vamos entonces a solicitarle pues a la dama que nos dé ese mensaje de invitación para que se acerquen, y una vez que el amigo Roger Bastardo, presidente de la fundación, mantenga con nosotros ese contacto a nivel de todas esas informaciones y a nivel de todas esas actividades. Amiga Lidoska Pirela. Bueno, yo quisiera invitarlos para mañana a las 11 de la mañana a la exposición titulada Logros de la Revolución. Esta es una exposición de una de las tantas exposiciones que se han hecho en el Museo Caracas, que es recordando y exaltando, haciéndole honor a lo que ha sido la revolución, a lo que ha sido nuestro comandante, nuestro legado, que el comandante que ha dejado un legado importantísimo y que tenemos que seguir con eso. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, la exposición colectiva Logros de la Revolución. Queremos verlos allá, entrada libre, ustedes saben, y para que compartan con nosotros. Y bueno, dentro de los artistas también están los de la Red Bolivariana y otros artistas invitados que han llegado con sus obras, siempre exaltando lo positivo y el legado que nos ha dejado esta revolución y nuestro comandante eterno. Roger Bastardo. Bueno, todos aquellos artistas que estén interesados en formar parte de la red, que quieran mayor información, pueden llamarnos a los teléfonos 0416-934-5034 y 0416-832-9530, o dirigirse a la sede del Museo Caracas, donde también allí, por el apoyo de la directora, que nos está de una manera ofreciéndonos los espacios, estamos operando allí y de allí podemos darle la información necesaria. Agradecemos de cerca y de veras, fraternalmente, la asistencia acá en nuestra cabina en Alba Ciudad 96.3 FM, tanto a Lidos Capirela, a Karel Bermúdez y a Roger Bastardo. Y ya con esta extraordinaria información, con este manojo de ideas en el mundo de las artes plásticas, llegamos al final de Cultura al Día por hoy, jueves 19 de septiembre de 2013. Recuerdan seguirnos en el Twitter a través de @culturaaldia, búsquenos en Facebook por Cultura al Día y escríbanos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, Luigi Arloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Orlando Aguilar, Justin Fleire, Karen Arencibia y Guzmán Manzano. Y quien tuvo el inmenso placer de narrar para ustedes, Daniel Liendo Jiménez, que les deseamos buenas tardes, buen provecho y gracias por acompañarnos.